Continuamos en la sintonía de la mañana, nos vamos acercando a esa Feria y Fiestas 2023, de la cual, pues bueno, venimos en estos días desgranando un poco los detalles, programa de actividades y demás. Una feria cuyo cartel ya está en la calle, ¿no? Es un poco uno de los indicadores, ¿no?, que nos dicen que esto ya está aquí. En estos días atrás, pues paseaba por las calles del pueblo y veía en diferentes establecimientos ya cómo luce ese cartel. Obra este año 2023. Ya lo saben, de Estefanía Hernández, que, bueno, pues su obra Quedamos en la Estrella era la elegida por el jurado, compuesto en este caso por José Luis Mancilla y Juan Luis Molina Guerra. Una obra que nos evoca a tiempos atrás, ¿no?, a tiempos pasados, y más aún este año en el que estrenamos recinto ferial y la Plaza de la Estrella pues nos queda un poco lejos, ¿no?, tanto en el tiempo como geográficamente. También ese homenaje, al menos así lo entiendo yo, no sé, ahora le preguntaremos a la propia protagonista si ha sido así, tanto a los cabezudos como a los que han sido testigos de tantas y tantas historias de feria y de otras cuestiones más, pero bueno, estamos hablando de lo que nos atañe, que es la feria, que digo yo que si los petaqueros hablaran, cuántas cosas deben esconder. Estefanía Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de tenerte aquí en la sintonía de la mañana. Estefanía, yo quiero saber lo primero, ¿cómo es eso de ir por la calle? Porque el otro día cuando paseaba y yo veía el cartel, decía, oye, ¿qué tiene que pensar Estefanía cuando va paseando por la calle y ve que el cartel que anuncia la feria, aunque ya lo sabe de más que de sobra, pues es el suyo? ¿Cómo se siente? ¿Qué se piensa? Pues realmente cuando yo decido siempre presentarme a lo que es el concurso del cartel anunciador de feria, pienso en este momento. Y esas cosquillas que se sienten en el estómago es lo que te mueve a realizarlo. Entonces, cuando ya sabes que vas a las calles, es como que lo vas buscando, ¿no? Y precisamente el otro día, cuando ya salió, los primeros carteles que colgaron, me hice una foto con él, lo típico, ¿no? Porque claro, hace mucha ilusión. Y este es muy especial, la verdad. Cuéntame por qué. Pues porque la idea que yo tenía de primero, que ya es conocido, que yo tengo una relación amor-odio con el San Antonio y no quería ponerlo, quería salir de ahí, ¿no?, de lo típico, de lo de siempre, de las gitanas, y creo que sin aparecer una flamenca, sin aparecer un caballo, creo que es muy de feria, y que es más de feria que los farolillos de la Plaza de las Estrellas, que siempre miras para el cielo cuando están puestos, y esa estatua de la, como tú bien dices, de la estatua del petaquero, que están ahí, que cuántas cosas no habrán visto, y los cabezudos, que ahora es que me parece tan genial que la gente cada vez vaya más y la feria de día sea más protagonista, la verdad. O sea, me has contado muchas cosas en esta primera frase, vamos a ir ordenándolo. Digamos que se ha demostrado, bueno, tanto tú como el jurado, que al final es quien apuesta, ¿no? Porque al final el jurado tiene también una responsabilidad, porque que guste o no, no solo responsabilidad de quien lo hace, sino también de quien lo elige. Y digo que tanto Estefanía Hernández Guerra, como José Luis Mancilla y Juan Luis han demostrado que se puede hacer un buen cartel, o se puede elegir un buen cartel de feria sin que aparezcan esos elementos tópicos, ¿no? Claro, a eso me refería, por eso he dado muchas vueltas para decirlo, pero es eso, que no quería caer en lo tópico, aunque a veces es inevitable, ¿no? Porque aunque aquí tenemos muchísimas cosas que hacer referencia, pero no hay nada más identificativo que San Antonio, pero yo lo pensaba y decía, pero es que la Plaza de las Estrellas es muy, muy característica de las ferias, aunque ahora ya no lo vaya a hacer por circunstancias, pero todos hemos quedado ahí, todos. Y quien diga que miente. Y nos hace evocarnos a esas ferias pasadas, ¿no? A esas ferias antiguas también con tanto por su nombre, ¿no?, el quedar en la estrella, como por ese homenaje a los cabezudos, Estefanía, que como bien comentaba, está en auge, ya se le reconoció, ¿no?, otorgándole esa responsabilidad de hacer el pregón, y eso como sí, que ha hecho como que haya cada vez más gente y eso sí, no, más niños sonriendo y disfrutando con los cabezudos en las mañanas de feria. Claro, yo la idea que tenía era esa, el a los que ya somos más mayores, llevarnos a nuestra infancia y a los que están ahora viviéndolo, porque ahora lo viven mucho, y de eso hay gente que me para, yo voy dentro de los cabezudos, muchas gracias, ¿no? Y, sí, y todos son palabras de nostalgia, ¿no? Más bien. Uh-huh. Yo lo calificaría como nostálgico. Antes no tráfico. Sí, digo que no cabe duda que este año, pues a ver cómo se la ingenian, ¿no? Hablaba el otro día con Fede, me decía más o menos ya tenían diseñado, ¿no? Cómo lo iban a hacer, pero sí es verdad que los cabezudos van a ser protagonistas en esta feria porque tienen una tarea difícil, ¿no? De subir hasta allá arriba, ¿eh? Ya ves. Va a ser un momento, bueno, pues una de las novedades también de esta feria. Estefanía, ¿has ganado ya carnaval o has anunciado con tus obras el carnaval 2015, 2019 y 2020, 3, y la feria de 2017 y 2023? O sea, lo hiciste ya hace 6 años. ¿Se acostumbra una a esto? Digo porque hablabas, ¿no?, del momento ese en que lo ves por primera vez y te haces la foto. ¿Se acostumbra o ese cosquilleo está ahí siempre? Siempre, si no, creo que. Mira, fíjate, el año pasado al de carnaval no me presenté porque no sentía eso, no tenía esa ilusión. No sé por qué, no me pregunto por qué, porque yo soy más carnavalera que de feria, la verdad, lo tengo que reconocer. Pero no sentía eso, no tenía esas ganas como todos los años que han vuelto. No sé por qué, me pilló un momento que no. Me pilló fría y yo cada vez que, ya te digo, este año tenía súper clara la idea porque la llevaba pensando mucho tiempo, está muy estudiado, aunque parezca que está ahí puesto, venga, está muy estudiado porque también me quise llevar lo que es la feria, las casetas, si te fijas en el cartel están las casetas en la Plaza de la Estrella, que eso no pasa, pero a darle un toque más de feria incluso, ¿no? Sí. Y finalmente la obra que resultó me pareció, para mi gusto, perfecta, en el sentido de composición y de elementos y que no necesitaba nada más. Aunque todo el rato también estaba ahí el fantasma de, ¿me faltará algo de Ubrique? Porque claro, Sí, dime. no hay una patacabra, no hay una piel, no hay, pero creo que es que no hacía falta. Creo que En cierto modo, pues arriesgado. Te quería preguntar también por eso, ¿no? Si a ti te había gustado el resultado final, porque claro, habrá veces que diga, oye, pues creo que presento una buena obra y al final pues te puede llevar un chasco y todo lo contrario, ¿no? A veces pues dices, bueno, pues esta tampoco estoy tan contenta. En este caso, sí me decías que estabas muy contenta con el resultado final, ¿no? Y que la idea, sí. sobre todo, venía de atrás. No, estaba. Tú eso lo ves. Cuando tú ves que un cartel funciona, ya después, independientemente de lo que le guste más jurado o no, y porque después hay obras también, porque son buenas. Yo he visto carteles que han ganado que a mí me flipan. Pero también he visto. Esto es como todo. Hay de todo y tienes que aceptarlo porque ahí para eso están las bases, ¿no? Pero. Tú sabes cuándo un cartel lo has hecho y funciona. Cuando llega, cuando gusta y cuando. Porque yo cuando hago los carteles se los mando a un montón de gente. Para que me digan, pues para acá, pues para allá, o pues me gusta, o pues no, o por la letra. Porque una cosa que es muy complicada para mí es la tipografía. Que un cartel al final, la función que tiene es anunciar. Y si tú no pones un texto legible o no pones una letra que llame la atención, es que tienes que jugar con eso, con que se lea bien, pero que impacte. Entonces es complicado. Y está muy, muy, muy estudiado, ya te digo. En este caso, ¿por qué te decantas por este tipo de tipografía? Porque me parecía lo que estábamos hablando, que es un cartel nostálgico, la letra que yo he utilizado es muy, muy ochentera. Sí. Entonces, claro, y muy retro, ¿no? Creo que cazaba súper bien, retro a la vez moderno, porque ahora está de moda. Entonces, creo que cazaba perfecto. Lo clásico de los cabezudos, porque al final son clásicos, ¿no? Son máscaras como antiguas, las estatuas, los añejos de los farolillos, de lo de siempre, contrasta con lo moderno y con los retro, no sé, me parecía que funcionaba. Al final eso, ¿funciona o no? Decías que la idea la tenías desde hace unos años. ¿Por qué este año decides apostar por ella? Pues no sé si lo va a creer o no, pero no pensé yo en que ya no iba a estar ahí, pero me ha venido de lujo de que no iba a estar más feria ahí. Sí, tú crees que te ha venido bien lo que te podría haber venido mal, ¿no? Porque podría haber quedado como antiguado, ¿no? Exacto. O sea, ha sido una apuesta arriesgada, la verdad. Pero bueno, mira, ha resultado muy, muy bien, porque yo siempre hay gente que le gusta, que no, que tal. pero yo ahora mismo lo que tengo son comentarios de me has llevado mi niñez, y tú sabes lo que es eso, que la gente te diga esas cosas, que no te diga ay qué bonito tu cartel y ya está, ¿no? Uh-huh. Sino que te argumentes por qué crees llega que funciona. Fíjate que decía yo, ¿no? Que tanto tú como el jurado pues había arriesgado en este sentido y había elegido un buen cartel, ¿no? Sin esos elementos tópicos. Y te quería preguntar un poco por eso, por las críticas, en este caso, opiniones y críticas que has recibido. Me decías que todas positivas, ¿no? Hay prácticamente unanimidad, ¿no? Sí, sí, realmente yo lo único que he podido leer, lo mismo hay por ahí, que no le gusta a nadie, no dice nada. O ya se lo calla, ¿no? Al que no le gusta se lo calla. Eso también pasa, pero bueno, es que también eso es necesario, ¿sabes? No tiene por qué gustar a todo el mundo, pero lo que es la de esto en general, la sensación, es que lo lleva a su infancia, que les gusta y que gracias. O sea, a mí que me digan gracias me parece algo maravilloso. O que tienen el cartel en su casa colgado. Oye, eso es algo que pues se llena, claro. Digo, Estefanía, hablando de crítica, tú la llevas, al menos parece desde fuera, ¿no? Que la llevas bien en el sentido de que cuando no ganas, también cuelgas tu propuesta en redes sociales y la compartes, ¿no? Como diciendo, bueno, pues esta no ha ganado, pero también está aquí, ¿no? Y estoy orgullosa de ella, ¿no? Claro, y de hecho esto es un error que se cree todo el mundo que yo gano todos los años. Yo Pero yo al principio no reconocéis, es difícil llevar las críticas, ¿eh? Porque claro, tú quieres que lo tuyo guste a todo el mundo. Cuando eres más joven, ¿no? Parece que estoy ya en la... La abuela cebolleta, ¿no? Totalmente. No, pero es verdad, yo ahora ya lo veo como todo constructivo, ¿sabes? Mientras que a mí me respeten y me hablen desde una crítica constructiva, yo lo acepto todo. Oye. Porque yo, por ejemplo, la única crítica que he visto aquí no es negativa, es que una mujer puso, me falta el San Antonio, y yo por dentro, señora, si lo quiero quitar, porque no sale mal. No, pero bueno, a ella le falta el San Antonio, cada uno. Muy respetable que es, claro. Mientras que venga con respeto y con ganas de, no sé, de ayudarte o de contártelo, porque sería más tranquilo que ella, pero que hay que aceptarla. Porque yo ya he recibido críticas malas y lo he pasado mal, pero ya se aprende, se lleva. Pasó mejor vida, ¿no? Bueno, ha roto tópicos con este cartel, vamos a romper mitos, ese de que Estefanía siempre gana, ¿no? Bueno, 3 veces el cartel de carnaval, 2 con esta de feria, aún así, Estefanía, es verdad que no ganas todos los años, faltaría más, ¿no? Además con la calidad, ¿no? Que hay aquí, el nivel que hay de pintores y demás, pero no me negarás que no es un mal palmarés, ¿no? No, hombre, hay que empatarlo con el de feria. El año que viene, ¿no? El año que viene. Ya tengo la... Bueno, ya tuviste 2 años consecutivos en el de carnaval. Sí. Puede ser, bueno, también eso, en la feria, ¿no? Eso fue flipante. Porque además ya te he dicho que el carnaval, que a mí me tira muchísimo. Y ganar 2 años seguidos, además con 2 ideas totalmente distintas, incluso no esperaban que el segundo, o sea, el que fue el tercero que gané, no esperaba la gente que fuese mío, como que se sorprendía, ¿no? Porque claro, ya es que llega un momento que te ven, que es tuyo, uh-huh. Es que lo ven. Sí. Entonces ahí pegué un giro y no se esperaban que fuese mi cárcel y la verdad es que eso también está guay, ¿no? Jugar con esa psicología un poco. Uh-huh. Y bueno, también en un mundo en el que... en el arte, pues os conocéis todos en Ubrique. Si ya el público general, ¿no? Como podemos ser el resto, vemos una obra y más o de Estefanía y más o menos es reconocible, el jurado también más o menos la reconoce. Y eso puede ser un arma de doble filo, ¿no, Estefanía? Claro, es que lo es. De hecho, lo es. Pero bueno, porque claro, a todo el mundo ni le gusta todo lo que tú haces, ni tú, ni... ¿No? Entonces, ya si ven que eres tú, dices, me gusta más este. Claro. Entonces, pero vamos, eso ya te digo, no entiende por qué, porque ya te digo, con el último cartel que gané de carnaval no parecía mío, porque lo intenté con toda mi fuerza para eso, claro, es que si no también aburre, ¿no? O sea, siempre en la misma temática. Yo siempre intento darle una vuelta, ¿no? Sí. Y es verdad que últimamente estoy más con la tableta digital. Uh-huh. Entonces, ahí sí soy... Sí se ve que es mío. Cuando lo hago en la tableta digital, como este, que lo he hecho con tableta digital, se nota no sé por qué, vamos, bueno, porque está mi impronta, digamos. Sí. Cuéntame un poquito. Entonces, sí, dime, cuéntame un poquito, quiero que nos cuente un poco sobre la evolución de Estefanía como artista, como pintora. Pues yo empecé, la verdad que yo no era de la... Siempre me ha gustado dibujar, siempre desde pequeña, pero no era de las que despuntaba. Yo he trabajado mucho y sigo trabajándolo. Hay cosas que me cuestan, por ejemplo, pintar la calle me cuesta muchísimo, pero voy. Yo había concursos de pintura rápida de aquí de Ubrique, porque es al que puedo ir, al que voy, que me he ido a mi casa. Me he ido a mi casa, he recogido todo y me he ido. Porque no aguantaba el estar con la gente, pero porque me daba vergüenza. Pero claro, eso ya va en tu historia, sí, en tu cabeza. Y en cuanto a la fotografía, me ha ayudado mucho a superar eso, ¿no? A que me digo a que se haga a mi alrededor, que me meto en mi mundo y lo termino y lo hago y sigo y aprendo, ¿no? Porque al final se trata de aprender de los que están a tu lado. Y después, en cuanto al tema cartelería, pues fíjate, yo empecé haciendo mucho collage. De hecho, con el primer cartel de carnaval era un collage con el que gané. Uh-huh. Y hasta llegar ahora, pasando por rotuladores. Siempre son técnicas que yo controlo con lo que es el lápiz, ¿no? Porque al final yo soy muy de lápiz, marco y pincel, las cosas como son. Uh-huh. Por eso me gusta tanto ahora, que ya lo que más hago es la tableta digital. Eres de esas artistas que no has renegado de, bueno, pues dar ese paso, ¿no? Hay otros que vemos que son un poco más reacios, si apuestan por unas técnicas y unos estilos más tradicionales, ¿no? Tú todo lo contrario, ¿no? Yo siempre he apostado por lo diferente y por tener que adaptar. Al final, teniendo herramientas, ¿por qué vamos a no usarlas? Y lo que más me gusta de todo es mezclar. Técnica mixta es, para mí, súper rico, porque uh-huh. al final te da mucha más vibración, mucha más, como el que la obra esté más viva, y es de lo que se trata, ¿no? De dar calidad, ¿por qué no? Con el digital. Uh-huh. Una herramienta más. ¿Cómo, perdón? Que es una herramienta más, que uh-huh. yo sé que hay muchos turistas que no les mola. Que les cuesta, ¿no? Les cuesta, pero porque no lo conocen. Yo creo que son los que más les gustaría. Uh-huh. Oye, Estefanía, lo que no cambia es el color, es el uso del color. Si te mueves ahí en una gama de colores, vivo, muy vivo, y bueno, al final estamos, o están, ¿no?, intentando anunciar una fiesta, ya sea bien carnaval, claro, o sea feria, y el color parece que no se negocia, ¿no? No, esto es lo más importante. Pero ¿sabes qué? Que yo vengo de usar mucho negro. Uh-huh. Entonces he huido tanto que ya no me lo permito. Porque es verdad, yo no quiero ver un cartel de una feria o de un carnaval donde esté triste todo. Porque no me van a entrar a ganar ni de ir a la feria ni de ir al carnaval. Entonces, es verdad, yo creo que tiene que ser algo como... No tiene por qué caer en lo típico, ¿no? Ni de los lunares, ni de, que a mí yo soy fan de los lunares, aunque no parezca, pero... Hay muchos elementos con los que dan luz y con los que dan alegría y con los que dan sensación de fiesta al final. Uh-huh. Y que me llame la atención y yo quiera ver y pararme a verlo. Al final es lo que se trata. Uh-huh. Tengo que preguntar varias cosas más del cartel y de la elaboración, del proceso de elaboración. Me decías que durante el proceso sí que te deja guiar un poco y te deja aconsejar, incluso lo enseñas, ¿no?, a gente cercana. Sí, yo tengo mi 4-5, sobre todo tengo gente que me dice la verdad, sí, que es muy necesaria. Entonces, aunque en el primer momento digo, uff, que no, que eso es que no entiendes, luego digo, tienes razón, claro, pero tú estás metida ahí en tu mundo, cuando tú estás metido no ves nada más que lo que estás viendo, no hay nada más. Entonces la persona que está fuera de donde tú estás te puede ayudar mucho, y yo siempre necesito mandártelo a dos o tres de mi entorno y me dicen, pues por aquí no, pues por aquí sí. O por ejemplo, cuando la tipografía, yo usé dos tipos de letras diferentes y lo mandé y ganó esa, así que por eso me decidí. Fíjate, me ayudo al final lo bonito, ¿no? Nutrirte de los demás también un poco. Claro, fíjate que a mí me pasa un poco con los textos, ¿no? Cuando elaboras un texto puedo tener algún error o algunos errores gramaticales o puntuales de puntuación y No lo veo. demás. Yo puedo ver el texto 7 veces que no lo voy a ver y viene alguien de fuera y te dice, oye, que ahí tienes un error. Estefanía, ¿dista mucho el resultado final de la idea inicial que tú tenías, entonces? Pues pocos, porque yo al final yo he trabajado con fotografías que yo tenía de otros años de feria. Que además que ya te digo que esa idea es que la tenía súper pensada, que la eché con ciencia, la foto, y previamente siempre me hago un croquis, digamos, un esquema de cómo quiero hacerlo y tal en fotografía, y posteriormente pues lo hago en digital. Y este fue, es que yo estuve a punto de caer en la tentación de vestirlos de flamenco a la estatua del petaguero, pero digo, es que no hace falta. Que ellos están ahí, son ya un símbolo que aquí, porque ya hay muchos por alrededor, además ellos le dan un tono de sobriedad al cartel. Sí, es un poco el contraste entre tanto color, ¿no? Claro, pero es necesario, porque si no sería, ¿dónde están? No los veo. Sí. Vale, hay tanto color. Quiero preguntarte también por la alta participación, Estefanía. Venimos a un concurso como el de Carnaval en febrero, en el que se presentaron 2 obras solamente a ese concurso. En este son 25. Quiero que me valores eso. Por otro lado, un indicador también que realza más, ¿no? El haber ganado. Evidentemente siempre es un honor, sea la fiesta que sea, el año que sea, anunciar algo en tu pueblo. Pero claro, si te dicen que has ganado sobre 24 propuestas más, pues también le da cierto empaque. Cuéntame un poco a qué crees que también se debe, ¿no? Tanto la baja participación en febrero como la alta ahora. Pues yo creo, mira, anteriormente te he dicho que yo tenía una sensación muy negativa del carnaval. Entonces creo que eso tiene mucho que ver, y no solo me afectó a mí, creo que lo afectó a mucha gente. En plan, es que el año pasado fue un carnaval muy pobre, a mi punto de vista, ¿eh? En todos los sentidos, porque la gente está cansada, porque está aburrida, pero también creo que es necesario, porque creo que este año verás cómo va a resolver todo mucho más. Porque a veces es bueno parar y ver las cosas con perspectiva, de eso tú lo sabes, que tú eres un activo de canal como yo. Las chirigotas paran porque necesitan ver las cosas desde otro punto de vista, porque es necesario parar. Y el año pasado pasó eso en carnaval, porque era necesario, y por eso en feria había tanta participación, porque han dicho todo el mundo, venga, vamos ahora, como hemos dicho, ¿no? Ahora es el momento, vamos a... También la gente está ahora con la feria a la expectativa, porque es un cambio, es nuevo, no sé. Creo que eso tiene mucho que ver con la energía y con la actitud. Al final, yo lo hablo por mí, ¿no? En el año pasado, es que cero ganas de presentarme, un poquito de ganas de carnaval, no sé por qué, pero no lo tenía. O sea, y ahora tengo mucha, ¿eh? Ahora estoy deseando que llegue, ¿no? O sea, que vamos a tener propuestas de Estefanía para el carnaval 2024, ¿no? Sí, ya está ahí planteada. Con una idea ya pensada. Sí, de hecho ya estoy, yo aprovecho por las mañanas, porque no tengo otro momento, por la mañana temprano, es cuando le meto mano al cartel, este de feria lo hice así también, y ya lo tengo empezado. ¿Has podido ver las otras propuestas de feria? Pues he visto algunas, he visto de Joaquín Domínguez, Ángela Gómez, otra chavala de aquí de Brique también me dijo que había presentado, han presentado gente potente. Joder, fíjate que Joaquín Domínguez vencía este fin de semana, bueno, vencía no, se llevaba el segundo premio del regional de Andaluz de Pintura. Y tengo que decir que me llevé una súper alegría cuando vi que... Porque Joaquín es uno de los pintores más humildes y más buenas personas que yo conozco, ¿eh? Y que está ahí, pero el tío no para de trabajar. Como que está ahí al ladito, que no está despuntando, pero no vea lo que hace Joaquín, ¿eh? Y los trabajazos que se mete. Pues así que yo me alegro mucho. O sea que ya no solo por cantidad sino por calidad de las propuestas, pues también, ¿no? Sabe mejor un poquito este triunfo en este sentido, ¿no, Estefanía? Sí, además yo sé que, por ejemplo, Martel, la cumbre, anima a todos sus alumnos que se presenten, que él los fomenta, ¿no? Pero el año pasado, el de carnaval, no había ganas. Yo creo que es que la energía era la que había. No cuajó. Todos los centros. Hay un honor que no te van a poder quitar, Estefanía, y es el de ser la autora del cartel de la primera feria en el nuevo recinto. Es verdad. Ese ya se te queda para ti, ¿eh? Hombre, se me ha caído eso. Me voy a apuntar mi... Oye, y también, ya por ir terminando, digo que me ha gustado que los farolillos que has pintado en el cartel no estén mojados, no estén achuchurridos, o sea, que también es una imagen muy típica, ¿no?, en feria, ¿no?, de colocarlos y que llueva, ¿no? Verdad, sí, el nudo, ¿eh? ¿Cómo, perdón? El nudo donde están todos unidos. Sí. Ese se lo he dejado, ¿eh? Podría haberlo con el nombre de Ubrique, pero yo quería que se viera, porque todo el mundo mira ahí. Sí. A esa obra de ingeniería, ¿no? Ahí está. Bueno, Estefanía, oye, si te quería preguntar, que hace tiempo que no titulamos eso de Estefanía Hernández inaugura exposición de tal en no sé dónde. ¿Qué pasa? ¿Por qué Estefanía no está pintando o no está exponiendo? Porque lo pintó todo en el confinamiento, ¿no? No, porque tengo ahí pendiente esa exposición, mi exposición de mis obras del confinamiento. Uh-huh. La tengo de todas las ilustraciones que hicimos y de todo... O sea, hace como un remember de todo lo que sucedió, porque hicimos muchas cosas con la gente y también fue algo muy bonito. Y tengo ahí pendiente solicitar el mercado para ponerlo. Uh-huh. Porque ahí hay mucha ilustración que me gustaría que todo el mundo viera. Aunque ya la han visto, pero en directo. Uh-huh. Bueno, pues me quedo con esa última frase, y es que Estefanía pues está pendiente de inaugurar esa exposición, y también está pendiente de terminar esa obra de cara al concurso de carnaval, del cartel anunciador del carnaval 2024. Estefanía, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, que la gente vaya a la feria, que seguramente sea un éxito, y que muchas gracias por todas las palabras que estoy recibiendo estos días, que hacen que esas cosquillitas sigan ahí. Sí. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, nada, gracias a ti por estar con nosotros en el día de hoy. Que tengáis una feliz feria también en este 2023, con ese cartel anunciador. Quedamos en la estrella. Eso sí, si quedas en la estrella va a tener que andar un poquito cuesta arriba. Va a haber que quedar un poquito antes en la estrella de lo normal, sí. De lo que acostumbramos. Estefanía, lo dicho, muchas gracias. Un saludo. Gracias a ti. Hasta luego.